Planeta 2020. Planet 2020. 50 años de música electrónica. 50 years of electronic music. Thank you. Sans la pluie comme un été anglais, entends les notes d'une chanson.

Planeta 2020. Planet 2020. 50 años de música electrónica. 50 years of electronic music.